con su ayudo, dármelo el labio y la pupila ardiente, de batallar el acerado escudo en brazo de su temblar. Ciñe en la frente con el pesado casco del guerrero, que altivo un reto lanza en que se estrella en el rostro del tirano, que cabalga los aires y rueda y se derrota y se desborda, como de ruina de su sonceriente embozada en su parda vestidura, lleva sobre sus hombros la tormenta la voz de Dios. Clavado en la llanura del nuevo Sinaí sobre la espalda, como león que sacude la melena, azota el aire y desprevece el asta el pabellón del libertado fuerte, que da una pista de presagios llega. Vibrando está en los labios de los héroes el santo juramento de muerte o libertad. Firme, grandioso, que da a los hombres de virtud ejemplo y se esparce solemne y poderoso cuando difunde el salmo religioso por las calladas obras del sexo. Ellos son, patria querida, no eras tú, no, la que servirle cargo que adormeciste ayer. Virgen, tu alma los trajiste amargullo vencida, pero no humillada, a salvar pura nuestra patria, que hoy atorna encarnada en la enseña divina que flamea en la cerviz del opresor clavada. No eras tú, no, la que pariendo enfermo daba los lirios que las tumbas brotan el calor del suspiro de la muerte. Yo te descubro allí, rabiosa y fuerte, al vencer en el lienzo de la noche las tintas del color de la alborada, y en el foco febril de tu mirada volvernos con el sol de nuestra historia, ese calor de libertad preciada que el broche rompe de la flor sagrada y fecundiza el germen de la gloria. Yo te descubro allí, tu alma tan solo da movimiento a 33 latidos. Esos que tornan tu impalpable esencia y empapada en su luz alzan la frente, esos que arrancan de la amarga noche la libre aurora del eterno día, esos tus hijos son nuestros padres, patria de mis hermanos, patria mía. En tus vastas laderas, deja que se dilate el pensamiento y respire el aliento de aquellas auras de tu honor primera, auras de libertad que en su regazo hasta Dios condujeron el sello a recibir la eterna vida, con las almas de bravos que cayeron, el alma de la patria redimida. Los signos de tu aurora deja que el lacio vibre, paso al pueblo novel, sonó su hora, de quien sabe morir, sabe ser libre.